Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio AINI que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025. Taikangah ampara panja, laka urakeo puchus kanua hiltañataki. Taikangan ahanupan, tayampi wilkampi puchuski, hichurusti, humalai kumunataika, kutantua, sunipataru, uka kerua hach aurakero, hichuruk, humataki munataika, nayah human hatanak alirain lurtua. Yus pajarpa munataika, yatisht atamata, human amuyumata, ukamaraki, humar amtasiñataki, humampi chikt atañataki. Nosotras regresamos al campo. En las manos de mi madre quedaban restos de tierra y semillas. En el rostro de mi madre quedaban restos de frío y sol. Hoy por ti, madre querida, regreso al campo, a los valles y alturas. Hoy por ti, madre amada, hice que brotaran tus semillas. Gracias, madre, por enseñarme a cuidar la memoria, para recordarte siempre, para acompañarte siempre. Como señala el informe Situación de las Mujeres Indígenas Rurales en Chile, la lucha por los territorios ancestrales, elaborado por Karina Vargas Hernández del Observatorio Ciudadano, las mujeres indígenas y afrodescendientes rurales han ido fortaleciendo su rol tradicional de protectoras y defensoras del territorio y los bienes comunes o recursos naturales a través de la revitalización de sus idiomas, la transmisión de sus saberes, el ejercicio de su medicina y prácticas tradicionales y la participación política. De acuerdo con el informe final del programa de trabajo 2020, medida número 1, diagnóstico institucional de género de la Subsecretaría de Agricultura, un estudio sobre mujeres rurales y agrícolas en Chile, señala que una gran parte de ellas experimenta una invisibilidad estadística, en tanto combinan simultánea y o sucesivamente actividades agrícolas asalariadas por cuenta propia o no remunerada en distintos momentos del año, de sus vidas y contextos. Junto a esto, sostiene que se observa una clara feminización del campo con un incremento de un 10 puntos de participación de las mujeres en todas sus categorías ocupacionales en los últimos 10 a 15 años. Sin embargo, si bien se reconoce que las mujeres rurales cumplen un papel fundamental en la agricultura y en el desarrollo rural, sus productividades agrícolas y niveles de eficiencia son generalmente bajos con relación a los hombres. Ello debido a que se han caracterizado, comparativamente a sus pares varones, por un menor acceso y control a recursos productivos fundamentales como la tierra, el agua, la asesoría técnica, el crédito, tecnología e insumos y otros. Pero, a pesar de este escenario, las mujeres han vuelto al campo y han regresado construyendo impronta propia, como lo han demostrado en Arica y Parinacota. Edith Marca Quispe, aymara, agricultora del kilómetro 39, sector rápido del Valle de Azapa, Mabel López Castillo, mujer afroazapeña, hoy asentada en el sector de las Yoshas, y Marcia Blanco Mamani, mujer aymara que bajó de las alturas, hoy en Yuta, todas ellas generosas, nos relatan sus vivencias rurales, tanto para las que retornaron como para quienes siempre han estado en los valles. Al amanecer la aurora, cucu, acorilia, guara, guara. Yo soy Edith Marca, vivo aquí en el Valle de Sábana, en kilómetro 39. Para mí la vida ha sido un ciclo muy rápido, porque mi padre falleció a los 7 años. Entonces yo también tuve aspiraciones en hacer carrera, tener oficio, estar en ciudad, ver cómo funciona y también hacer otra carrera que de escritorio como comercio exterior. Sí, lo vi bien, pero desde lo más cercano me di cuenta que es para gente de ciudad, que realmente que tiene como la vocación de servicio, de no cambiarse, de estar ahí. Entonces dije yo, tengo este temple, me gusta también este lugar, pero no me siento bien aquí. No me siento en mi casa. Y yo dije, por ahí hay un hilo de agricultura que vive muy esforzada, pero con todo el conocimiento que tengo, me lo llevo a donde tiene que estar, para seguir generaciones, para seguir sembrando. Porque de esto, que hoy día ha crecido, porque antes era muy, muy pequeño, ha crecido a gran escala, pero con mucho esfuerzo. Como digo, he pasado por muchos ciclos para llegar acá, porque también había que traerse el esfuerzo también de otros vínculos económicos, porque para estar en una parcela hoy día es un gran sacrificio que hay que hacer, costo económico, costo tiempo, costo familia, costo trabajo, conocimiento y experiencia, y sobre todo la agalla de no rendirse. Soy Mabel López Castillo, afroazapeña, activista, defensora medioambiental, dirigenta, mamá y soñadora, más que emprendedora, soñadora. Es que yo tengo 46 años y los 46 años lo he vivido en Azapa. Mi mamá es azapeña, mi abuela era azapeña, su mamá era azapeña, siempre hemos estado en el territorio. Siempre, entonces nunca nos hemos, o yo por lo menos nunca me he proyectado a estar fuera del territorio. Ahora sufro, sí, porque con el sistema de vivienda que existe en este país, me entregaron un subsidio, no existe política para construir en zona rural, aunque en normativa sí existe, pero si no hay una demanda, que si no existen entidades patrocinantes, que no se hace solo a una persona, que tengo un subsidio individual, me metieron dentro de un comité y me asignan un departamento que creo que lo entregan a mitad del próximo año, como camino a las pesqueras, la bajada hacia la Lisera. Entonces para mí eso es, mientras todas las señoras iban a ver el proyecto, iban felices, yo lloraba, pero yo lloraba de pena. Yo decía, tengo que venir a habitar un espacio pequeño, reducido, donde no puedo tener plantas, no puedo tener árboles, no puedo tener animales. Pensaba, ¿qué hago con mis corderos? ¿Qué hago con mis pavos reales? ¿Qué hago con mis gallinas? No me las puedo llevar a un departamento. Entonces es como que está dentro de mi ADN. O sea, siempre he vivido en el territorio y nunca me he visto viviendo fuera de él. Yo soy Marcia Blanco, vengo del pueblo originario de Guayatire. Pero debo recalcar también que yo nací en la precordillera, el sector de Chapiquiña. ¿Y eso qué quiere decir? Que mis padres y nuestros ancestros hacían ese tránsito desde el altiplano hacia la precordillera. Todo esto de la semillera, claro, se modifica, porque nosotros, o sea, es un negocio, ¿no? Para empezar, y eso es malo, porque nuestros ancestros que nos enseñaron que hay que tomar y comer lo justo. Bueno, lamentablemente ese cambio de mentalidad nos llegó a todos, inclusive a nuestros hijos, a pesar que luchamos, pero nosotros debemos mantenernos en eso, no en acumular tanto, ¿no? Si nosotros como mujeres es más tener para comer, yo digo, porque mira, yo he entendido y he reflexionado que cuando uno se va de esta tierra no se lleva nada. Entonces, yo pienso que lo que mejor le podemos dejar a la gente joven, como tú me preguntas, es que uno tiene que tratar de tener lo justo y lo necesario, porque si seguimos con tanta tecnología, va a llegar el momento que nosotros vamos a depender mucho de ella, y va a llegar un momento en que la tecnología no nos va a salvar tampoco. Entonces nosotros, sabiamente, como nuestros abuelos, guardar las semillas, pienso que para el lado de acá de las personas, nuestros vecinos de Molino, ellos son los guardadores, porque ahí, de ahí vino el caballero que me vendió el maíz, y ahí están los que venden de la alfalfa y las de habas, qué sé yo. Entonces pienso que eso es esencial, que seamos nosotros, ¿no?, la pequeña agricultura familiar, porque cuando ya se vuelve industrial, claro, van a depender de eso, y al hacer esa modificación Yo siempre le digo, incluso ahora lo estoy conversando con el director de CONADI, hicimos la inauguración de ese tranque, les decía yo que la ciencia y nosotros tenemos que estar unidos. Así como la humanidad, ahora que tú me preguntas, ha pasado con la salud, ¿no? Ya se comprobó que la salud médica, con toda su ciencia, tiene que estar aliado con nuestra medicina ancestral. Igualmente la agricultura, ¿no? No debería estar echándole tanto variante, porque al final, ¿qué causa? Que nosotros, a lo mejor, todo esto que se ha modificado hace que nuestra salud también se debilite. Hay personas que no pueden, o sea, no comen aquí, no comen allá. Por eso yo les decía, porque siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Lo moderno con lo de la ciencia, no olvidarnos. Y por eso, hablando de eso, igual, dijo, ya es un hombre, ya me decía, oye, mami, ya ahora veo menos niños, ahora que eres 18, elevando volantines. Estarán todos ahí elevando volantines por su celular. Entonces decía, oye, qué pena, sí, es una pena porque el hecho de, como te decía yo, nosotros como niños, ¿no? No tener tanta tecnología, no enseñar volantina, al pilla pilla, a tener amistad. Y al ser, y no perder nuestra humanidad, sí, porque nosotros somos de abrazo, de sentir pena. Imagínense que uno vive en un mundo irreal donde uno sentáis la pena, entonces es triste, po. Pero va a llegar en que, imagínense que pongámoslo en un cuadro más crítico, que un día se caiga el celular y ya por 2 meses nos vamos a volver todo medio largo, no puedo. Y, o sea, obligadamente antes teníamos que ir a visitar, ¿no? A nuestras abuelas o los tíos, entonces ese ejercicio como que nos ha quitado, ¿no? O ya de apretar un botón o pagar nuestras cuentas, ¿no? Eso nos quita también una privacidad, ¿no? Mujeres potentes que comparten sus mensajes a las nuevas generaciones. Gracias a mi madre he podido sortear una vida de agricultura, una vida de esfuerzo, y con harto esmero en que las generaciones que de ella vengan también tengamos nieto agricultor o una familia que también le guste la agricultura y también haga sombra aquí en el hecho que dejó ella como legado. El de nunca dejarse pasar a llevar, el si tienes que pelear algo lo vas a pelear pero de manera respetuosa, te vas a informar primero, no vas a levantar la voz por levantarla, sino el siempre estar informado y siempre que vas a discutir o a pelear algo lo vas a poner en contexto, vas a llevar alguna propuesta y no vas a ser mal educado en la forma de referirte con tu interlocutor. Eso es como mi herencia. Como te digo, nosotros eso queremos, ¿no? Que los vecinos le pongan el valor agregativo, porque la tierra está. El conocimiento algunos lo vamos a adquirir, pero lo que no está es el integrarnos, es en querernos. Pero si nosotros estamos pendientes uno del otro, eso tiene más valor, así como eran nuestros abuelos, ¿no? Se hacían el ainipo. Así tal cual como dices tú, ayudémonos, juntémonos. Esa es la esencia de nuestra comunidad aymara, ¿no? Unirnos. No tenemos que separarnos porque a veces tenemos pensamientos o nos ganó o somos demasiado consumistas, ¿no? Pero la plata no lo es todo. No lo es todo. Voces subterráneas de mujeres andinas y afrodescendientes que brotan con la fuerza de la tierra como agentes de cambio ante la crisis climática desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos en la radio. Agradecemos a Edith Marca Quispe, Mabel López Castillo y Marcia Blanco Mamani. Música, Gentileza San Racaqueo y Archivo Radio Aini. Locuciones, Marcela Guaya Flores, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega Segarra. Producción, Radio Aini. Desde Radio Aini les invitamos a seguir escuchando nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiqui Sin Cama. Acabamos de escuchar Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra, serie de podcast